Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. La historia más bella de las plantas. Hoy voy a cambiar un poco el formato de este podcast y en lugar de comentar un descubrimiento reciente en el ámbito de la biología vegetal, os voy a presentar un libro muy recomendable. Se trata de La historia más bella de las plantas, de los autores Jean-Marie Pell, Marcel Massoyer, Theodore Monod y Jacques Girardon, publicado por la editorial Anagrama en 2001, traducción del original en francés publicado en 1999. Se trata de un pequeño libro, de no llega a 200 páginas, que se lee muy fácilmente. Para presentarlo, qué mejor que leer lo que dice la contraportada. El hombre desciende del mono, y el mono del árbol. No se trata de un chiste banal. Aunque nos resulte difícil admitirlo, nuestros antepasados más lejanos fueron, con toda seguridad, unas plantas. La epopeya que narra este apasionante libro es la que va desde la primera alga azul hasta el maíz transgénico. Jean-Marie Pell reconstruye la conquista del planeta por los vegetales silvestres, desde el océano originario a su adaptación a la tierra firme, para continuar luego con sus grandes migraciones continentales. Marcel Massoyer nos lleva de los primeros cultivos neolíticos a los organismos modificados genéticamente, pasando por el actual huerto doméstico, formado en su totalidad por plantas inmigradas. Y acompañaremos finalmente a Theodore Monod tras la pista de una flor del desierto, lo que nos dará pie a interrogarnos sobre los peligros que el hombre está haciendo correr a la vegetación del planeta. Algunos comentarios que se publicaron sobre este libro, por ejemplo, Marie-Louis Moinet de la revista Science et Vie, un libro que describe la evolución de las plantas y de los modelos de cultura desde una perspectiva siempre significativa, por lo que el lector maravillado recompone el puzzle de la vida. En la revista Le Républicain Lorraine, la agricultura del porvenir deberá afrontar muchos problemas, empezando por la adaptación a zonas desfavorecidas para satisfacer las necesidades alimentarias de todo el planeta. Raramente una obra de divulgación ha sido tan completa y a la vez tan asequible. Y por último, de la revista Lear, una obra poética y apasionada. Respecto a los autores, me gustaría señalar que Jean-Marie Pell es profesor honorario de la Universidad de Metz y presidente del Instituto Europeo de Ecología, siendo autor de numerosos libros de divulgación científica, y me gustaría destacar que también es coproductor de una serie de televisión muy, muy recomendable titulada La aventura de las plantas. Marcel Massoyer es agrónomo, profesor del Instituto Nacional de Agronomía de París, Grignon, y autor de libros como La historia de las agriculturas del mundo o de el libro La fractura agrícola y alimentaria mundial. Theodore Monod, fallecido en el año 2000, fue un naturalista y explorador, especialista en el desierto africano, siendo director, entre otros, del Instituto de África Negra y del Museo de Historia Natural franceses. Como curiosidad, decir que era pariente de Jacques Monod, biólogo descubridor de la regulación de la transcripción de los genes y galardonado con el premio Nobel en 1965, y tío del cineasta Jean-Luc Godard. Por último, Jacques Girardon es periodista. Para acabar de presentar este libro, me gustaría leer un fragmento del prólogo, escrito precisamente por Jacques Girardon, en el que se describe la historia de la vida en el planeta. Equiparemos 4.000 millones de años, la edad de la Tierra, a 100 años. Aceptemos que nuestro planeta naciera el 1 de enero de 1900. Si conservamos la misma proporción de tiempo, la vida apareció en 1923. La vida era vegetal, y desde luego extraordinariamente primitiva. Esas primitivas algas monocelulares no tuvieron núcleo hasta bastante más tarde, en 1986. Las plantas se independizaron del mar y se adaptaron a tierra firme por primera vez en 1991. A partir de entonces, la marcha se acelera. Desde 1994 empiezan a crecer las coníferas. Los mamíferos aparecen en 1996 y a continuación las plantas con flores en 1998. Situamos los restos de los primeros antropoides hacia julio de 1999 y 6 meses más tarde comienza la época del Homo sapiens, hacia el final de la tarde del 31 de diciembre. En ese mismo día de Nochevieja, el 31 de diciembre de 1999, a las 22 horas 4 minutos, es decir, 1 hora 56 minutos antes de dar el reloj las 12 campanadas del tiempo presente, los hombres del Neolítico inventaron la agricultura. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica,